Estás escuchando un podcast que se llama Las Cibos en el Aire. Y estos son los Beach Boys. Bushy blonde hairdo, surfing USA. You'll catch him surfing at the inside, outside USA. Ventura County line, inside, outside USA. Santa Cruz and Trinidad, inside, outside USA. Australia, Caribbean, inside, outside USA. All over Manhattan, inside, outside USA. And down the Bohemian Way, inside, outside. Everybody's gone surfing, surfing USA. We'll all be planning out a route. We're gonna dig real soon. We're waxing down our surfboard. We can't wait for June. We'll all be gone for the summer. We're on safari to stay. Tell the teacher we're surfing, surfing USA. Aquí estamos en esta tercera edición, esta tercera cita con la buena música en el podcast Las Cibos en el Aire. El programa de hoy habla de las vacaciones. Nos hemos puesto camisas hawaianas y nos hemos preparado unos mojitos, aquí el señor Musgo y yo. Y vamos a disfrutar con buena música que nos hable de verano y nos hable de vacaciones. Tenemos que pedir disculpas por el retraso, ¿verdad, Íñigo? Sí. Porque, bueno, el programa de hoy se ha retrasado una semana debido a, bueno, a que teníamos trabajo con los exámenes y tal, somos estudiantes. Pero ya estamos aquí y lo vamos a dar todo. Acabáis de escuchar una canción de los Beach Boys que se llama Surfing USA. Los Beach Boys son una banda estadounidense formada en 1961 y, bueno, es el principal exponente de la música marchosa, de la música surf, del rock californiano. Como habéis podido escuchar, esta canción está incluida en su segundo álbum, en 1963, el segundo álbum del mismo nombre, Surfing USA. Y nada, decir que fue uno de los discos más vendidos en el país. Bueno, Íñigo, pues nada, a ver si me cuentas un poco qué planes tienes tú para este verano y qué te ha parecido esta canción. Pues mis planes para el verano son todos de festivales de música. El BBK Live, el FIB y el Arenal Sound. Muy bien. Muy ¿tú, Andresico? Pues yo, bueno, daré algunas vueltillas por ahí. Nos veremos en el FIB, ¿verdad? Pero no tendremos los Beach Boys, por desgracia. Bueno, Íñigo, ¿y qué? ¡Ay, sorpresa! ¿Qué canción nos has preparado para escuchar a continuación? La siguiente canción se llama School Out, de Alice Cooper, que es este cantante estadounidense, nacido en 1948. Fue uno de los pioneros de las actuaciones de rock teatrales, de los grandes conciertos con un montaje muy grande, ¿no? Con muchos medios y grandes espectáculos de luces y sonoros. Y que luego inspiró a grupos como Kiss, Motley Crue y otros grupos del glam. Yo, bueno, tengo que decir que la verdad es que tuve la suerte de poder ver a Kiss hace unos años en el festival en el Cometa Sonic. Y sí, fue increíble este montaje tan típico, estos andamios que se levantan con, bueno, los espectáculos lumínicos y con humo y tal. Y bueno, esta canción, School Out, que pertenece al álbum homónimo de 1972. Y ahora vamos a rock'n'rollear con la cañita de Alice. Ha sido Schools Out de Alice Cooper, y ahora vamos con una canción que nos gusta mucho, una canción del grupo catalán Decibelios. Este grupo es considerado uno de los principales exponentes del punk en castellano, para mí. Bueno, lo que muchos consideran más que punk, hablaríamos de Oi, que es un estilo mezcla del ska y punk con, bueno, tal vez más violencia en la forma de cantar, se podría decir, no lo tengo muy claro. Yo personalmente lo consideraría punk a secas. Este grupo, Decibelios, nació en 1980. Son un grupo del Prat de Llobregat, en Barcelona. La canción que vamos a escuchar se llama Vacaciones en el Prat, del álbum homónimo, y está incluida en su tercer álbum. Y bueno, pues esta canción que vamos a escuchar, yo destacaría, como en todos los grupos punk, destacaría la autenticidad de la letra, la personalidad en la composición. esta canción en concreto, pues es divertida y satírica. Y nos gusta porque nos recuerda a ese sentimiento de inferioridad y de mala leche que reinaba durante los 80 en muchos lugares del extrarradio de Barcelona, ¿verdad, Íñigo? Sí. Bueno, a mí personalmente me recuerda a un libro muy recomendable que habla del punk en España. Se llama Rompepistas, de Josep Amat. Yo personalmente lo recomiendo desde aquí, viene muy a cuento con esta canción. Y bueno, pues nada, Decibelios publicaron su último álbum en el 89 y desde entonces no hemos sabido mucho más de ellos más que recopilaciones y demás. Y ahora vamos a disfrutar con esta divertida canción que se llama Vacaciones en el Prado. Ha sido Vacaciones en el Prat. Y estamos llegando al final. Un momento, tenemos una llamada. Hola, ¿quién llama? Hola, soy Julen y es que iba con mi familia en el coche y me gustaría que pusierais una canción. ¿De dónde eres, Julen? Soy de Murcia y estamos viajando a la Manga del Mar Menor, que no nos pilla muy lejos, pero es que está siendo un año duro. ¿No es un lugar un poco hortera? Bueno, es lo que hay, chicos. Bueno, Julen, ¿y qué canción quieres escuchar? Pues estaría bien que nos pusierais Holiday de Vampire Weekend, que es un grupo que me gusta mucho. A Holiday de Vampire Weekend, muy bien, muy bien. Pues creo que la tenemos, ¿no, Íñigo? Voy a mirar. Sí, la tenemos. Muy bien, pues... Bueno, pues vamos a escuchar esta canción, Holiday de Vampire Weekend. Es un grupo neoyorquino con influencias de música africana. Fundado en 2006 y se le considera como un grupo perteneciente al ámbito del rock indie. Es un grupo que destaca por el rock marchoso, animado, unas guitarras limpias pero movidas y marchosas al mismo tiempo. Esta canción pertenece al álbum Contra de 2010 y ahora suena Holiday. Y se la dedicamos a Julen y su familia para que la disfruten. Muchas gracias. Y paséis unas buenas vacaciones. Stop my fear to go away on a summer's day. esto ha sido todo por ahí. Para elegir las canciones de hoy hemos contado con la ayuda, de una vez más, de Patricia, esta famosa farmacéutica. Y nada, amigos, nos veremos en unos días aquí en Las Cibas en el Aire. Hasta entonces, estéis de vacaciones o no, disfrutad del calor, del verano y de la buena música. Venga ahí, que os jodan. Oye, que todavía no he colgado, ¿eh? Bueno, pues ya colgo yo.